La tormenta fue impresionante, incluso si te das cuenta que hay calles anegadas del centro y se cuentan con bocas de tormenta y demás, lo que fue la casa de mi mamá era lo mismo que aparezca la casa flotando en el río Los Chorrillos. Era básicamente eso. Siempre ellos tienen que armar sus propias maneras de evacuarse. En este caso fue con haciendo impedimentos con ladrillos, con chapas y con otros materiales que hagan de contención, pero lo que genera eso es que por un lado el agua sigue pasando porque era muy mucha, y por otro lado que se arme una especie de laguna enfrente de la casa porque el agua se empieza a frenar ahí, y esa es la misma agua que sigue ingresando. Como te dije en aquella vez, hasta que esto no se solucione a raíz, ellos si quieren pueden hacer una muralla, pero el agua va a seguir yendo hasta la casa de mis papás igual. Claro, y bueno, la tormenta de anoche fue extraordinaria, ¿no? Pero tormentas por ahí más Sí. chicas también traen la misma consecuencia, Claro, la realidad es que eso es una desembocadura de agua, un desagote. El agua sea mucha o poca, la realidad es que va a parar a la casa de mi mamá. La diferencia entre las consecuencias de la cuantía del agua es que mientras sea poca, va a ser más fácil frenarla o evitar que llegue a la casa porque se topa directamente con la chapa o con ladrillos que ellos ponen, o se va drenando en el camino, y cuando es muy mucha el agua, no hay impedimentos que ellos tengan o que puedan crear para hacer que el agua no entre. Para eso, no sé, deberían no tener el portón y hacer un muro de contención, y el agua, aún así, imagino yo que se seguiría estancando en el portón de su casa, porque el problema está en el diseño del cordón cuneta. Claro, y ahí se puede recordarnos cómo era la situación antes del cordón cuneta, por dónde iba el agua. Antes de que esté el cordón cuneta, el agua pasaba, digamos, al costado de la casa de mis papás. Ese era el curso natural del agua. Incluso estaba hecho una especie de canaleta para que el agua siga fluyendo por ahí. Cuando se hizo el cordón cuneta, mis papás avisaron de este problema, que yo siempre lo destaco como algo que no se debía hacer porque se supone que la gente que estaba ejecutando la obra contaba con mucho más conocimiento de los que tienen mis papás, y aún así se creó el desagüe no al costado como yo te estoy hablando, sino en la boca del portón.